Te decía hoy, bueno, me imagino que tiene información tecnológica del Papa, ¿no? Sí, que alguna conexión tiene, porque más o menos es como la explosión de una papamanía, Ah, bien. ¿no? Que en estos últimos días vivimos los argentinos, ¿no? Sí. Porque a partir del miércoles, cuando Bergoglio fuera elegido Papa, hubo una aluvión de compras de e-books, de libros de autoría de Jorge Bergoglio o de libros sobre el nuevo Papa, Ah, mire usted, tiene ¿no? unos cuantos Bergoglio escrito. Sí, exacto. El principal sitio de libros de descargas en español se llama bajalibros.com. Tuvo en Sí. 2 horas 1000 descargas de libros de Bergoglio. Y seguía en Y un día antes en esa ninguna de progresión. Bergoglio, Supongo que no, digamos. supongo que no, ¿no es cierto? Pero los libros, digamos, no era solo de la Argentina, sino de todo el mundo que se estaban descargando. Eso contribuyó a que parte de esos libros no estuvieran disponibles ya en formato papel. Mire ¿No es usted. cierto? Los principales es los que son de autoría del ahora obispo de Roma, se llaman ponerse la patria al hombro, o el verdadero poder es el servicio, ¿no? Hay otros que escribió que son conversaciones con un rabino, que se llama Abraham Skorka, que son las transcripciones de esas conversaciones, y uno que es una biografía escrita por dos periodistas, por Sergio Rubín y una periodista italiana que se llama Francesca Ambroghetti, Mire ¿no? usted. Ese se llama El Jesuita y va a salir en formato papel en los próximos días, Claro, ¿no es cierto? el cura es pobre, pero el negocio es grande, digamos. Sí, esas editoriales que tenían en su Claro. catálogo esos libros ahora tienen un mercado mundial por Mundial. delante, ¿no es cierto? Ahora bien, claro, uno puede decirse, ¿por qué esta fiebre, ¿no? De saber quién es Bergoglio. Bueno, posiblemente porque mucha gente, como muchos de nosotros, no nos cruzamos con Bergoglio en persona, Claro, obviamente. ¿no? Y lo que se da, creo yo, como particular, es que en estos días, desde que él fuera elegido, cómo se está construyendo el retrato de Bergoglio tiene que ver mucho con la anécdota, Claro, es ¿no? Como verdad. las que Sí. contaba de Mendiguren hace un ratito, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Por lo menos los conocidos que son míos, que van a la iglesia y que alguna vez Bergoglio visitó, por ejemplo, la iglesia de San Telmo, pueden dar fe de que todas esas anécdotas son tal cual. Son Se contadas, digamos, lo por ahí. veía venir caminando, llegar a la iglesia a pie, Claro, ¿no? claro. Un hombre que por lo menos es coherente en lo que dice usted. Eso Con lo parece. que hace, Sí, claro. sí, sí. Y también hay algunas aplicaciones para celulares. Una tiene un nombre muy gracioso que se ¿Eso llama. como tipo fondo de pantalla o no? ¿O aplicaciones No, no, aparte? no. Esta es la aplicación oficial del Ah, Vaticano. mire Se usted. llama The Epa. Pop-Up. De Tiene un popa. nombre Muy muy, bien. muy, muy divertido, Claro. pero es la aplicación oficial del órgano de comunicación social del Vaticano. Y ahí se puede seguir en tiempo real todos los eventos de Francisco y también tiene, parece, webcams instaladas en la Plaza de San Pedro. Claro. Mire Cuenta usted. de Twitter no tiene, ¿no? Sí, Porque. ya Ah, tiene y ¿ya ya tuiteó tiene? también. Es lo Sí, bueno, debe porque tener. hubo, claro, ya está la oficial, porque apenas Claro. lo nombraron al toque había una Claro, cuenta de Twitter falsa. claro. La Ah, bueno, ahora está la. Pontifex, esa Pontifex que tiene distintos idiomas, figuraba como sede vacante hasta que ahora lo nombraron el primer, creo que, tweet, que fue Habemus Papam Francesco. Me Ah, parece que así bien, fue el bien. primer O sea tweet. que hay cuenta oficial. Sí, sí, sí. Fue muy gracioso también cuando lo anunciaron, ¿no? Vio el hombre, el cardenal, bueno, que lo anunciaba, ¿no? Bueno, nadie entendió No primero hablaba en latín. claro, pero nadie entendió que era Bergoglio, porque nadie lo esperaba tampoco, ¿no? Todos los periodistas acreditados en el Vaticano que estaba cubriendo el evento, la mayoría había dicho que Bergoglio no tenía ninguna posibilidad, digamos. Bueno, también en el encuentro con los periodistas se mostró como un gran orador. También, es Con lo de verdad. Avete Laborato Sí, sí, Ragazzi, sí, sí, sí. realmente se puso a todos los periodistas en el bolsillo. Es verdad, es verdad. 40 minutos pasaron de las 6 de la tarde, 4779-1190. No se vaya, porque tenemos un montón de información todavía. Tenemos, obviamente, todo lo que los estrenos del cine, tenemos toda la información tecnológica. También hay otras dos noticias. Hubo otras dos noticias.